Bayo y Lutero hicieron una lectura del pecado original totalmente, digamos, pesimista. Ellos afirman que la naturaleza humana ha sido totalmente corrompida por el influjo del pecado original, de manera que no queda en nosotros nada bueno. Y entonces el hombre únicamente pues puede hacer el bien si es movido por la gracia, pero naturalmente hablando, el hombre no tiene fuerzas humanas para hacer nada bueno. Y entonces, es más, esa concepción que tiene Lutero tan pesimista de la naturaleza humana, pues llega a afirmar que todo lo que hace el hombre por sí mismo es pecado. El hombre es pecado, todo lo que hace por sí mismo es pecado, y es más, la propia concupiscencia, es decir, la tendencia que tiene el hombre al pecado, la propia debilidad del hombre, ya es pecado. En la concepción luterana, la propia tendencia al pecado ya es pecado. Es decir, claro, en esa visión de Lutero, la verdad es que, claro, es un drama, es un drama porque no hay posibilidad de que el hombre haga nada bueno, sino es confiarse a la gracia de Dios y que la gracia de Dios nos salve porque nosotros estamos absolutamente corrompidos y en el fondo la colaboración de Dios, del hombre con Dios, pues no puede ser prácticamente ninguna, porque ¿cómo voy a colaborar con Dios si estoy totalmente corrompido? Entonces la única colaboración que puedo hacer es confiar en la gracia. Y entonces, o sea, es una visión del blanco negro, del blanco negro, en la que digamos que la naturaleza está corrompida y solo vale la gracia. Sin embargo, digamos que en la visión católica, claro que decimos que la naturaleza está herida por el pecado, pero no está destruida por el pecado. Por eso también hay que colaborar con la gracia. Y decimos que nos salvamos no solo por la fe, como dice Lutero, sino por la fe y por las obras. Porque hay que colaborar, y tenemos que responder, porque somos responsables con las fuerzas que tenemos de responder a la llamada de la gracia. Pelagio, que era un monje del siglo V, pues era un monje, él era una persona muy alta, de complexión fuerte, pues un hombre, un gran líder, muy exitoso en su escuela espiritual, etcétera. Y entonces, muy exigente, con una vida de penitencia y una regla de vida muy fuerte. Y entonces todo eso le llevó a tener pues una concepción espiritual en la que enfatizaba mucho la fuerza de voluntad, la fuerza de voluntad y la importancia de responder con nuestras fuerzas a la llamada de Dios. Y entonces, por ser santo consiste en desarrollar todas las fuerzas que tenemos, ¿no? Y colaborar con Dios, o sea, subrayando que en el fondo, pues aquí no es santo el que no le da la gana de serlo, y que el pecado original no es otra cosa que un mal ejemplo que nos dieron Adán y Eva. Y entonces nosotros lo que tenemos que hacer es no seguir el mal ejemplo de Adán y Eva y seguir el buen ejemplo que nos dio Jesucristo. Pelagio viene a decir, ¿qué es eso de pedirle a Dios, Señor, concédeme realizar el bien? Pero hombre, eso a Dios no se lo pidas, eso está en tu mano, eso es cosa de tu voluntad, tú eres el que tienes que hacerlo, no le pidas a Dios lo que tienes que hacer tú. O sea, la concepción de Pelagio es una concepción en la que tiene un optimismo con respecto a las fuerzas del hombre absoluto, ¿no? El hombre, querer es poder, ¿no? Querer es poder. Frente a este error de Pelagio, San Agustín combatió con mucha fuerza y San Agustín le dijo, pero tú no te das cuenta de nuestra debilidad, tú no te das cuenta de que hemos nacido en pecado original y que el pecado tiene una fuerza en nosotros que sin la gracia de Cristo no somos capaces de vencerla. ¿Y tú te crees que lo que Jesucristo ha hecho por nosotros es darnos solo un buen ejemplo? ¿Pero cómo que un buen ejemplo? Jesucristo no solo es un buen ejemplo para mí, sino que Él es la gracia que me permite seguir el buen ejemplo. no solo es que me des un buen ejemplo, me das la fuerza para poder seguirlo. En el fondo, Pelagio está negando el misterio de la lucha entre Cristo y Satanás, entre Cristo y el pecado, lo está negando, y en el fondo es el hombre con su libertad omnímoda el que en él, en su voluntad, está la salvación. La salvación consiste en que yo mismo me salve eligiendo bien con mi libertad. El que te salvas eres tú. Y Cristo, en el fondo, deja de ser tu salvador, tu redentor. En el fondo, fijaros bien, ¿no? Es reducir a Jesucristo a un buen ejemplo, como podía ser el de un santo cualquiera.